Hola, buenas tardes familia. Estamos aquí en Cajar, Granada, y es día 10 de julio. Solo queremos pedir perdón, disculpas, porque hemos estado muy distantes de ustedes, aunque no nos hayan extrañado. Esta es la 16, ¿no? La 16 obsoleta, la muestra obsoleta, tal como le gusta a Jesús decir, la obsoleta. ¡Dame la T! Hey. Dame la A. Dame la doble L. Doble L. Dame la A. ¿Cómo estamos? Vamos, en talla. En talla. Café. Buenas tardes, familia, otra vez. Estamos aquí en Granada en esta tarde calurosísima y bueno, tengo la suerte de tener a mi madre aquí en casa, en nuestra casa, en la casa de Susana y mía. Estamos aquí echando un rato y bueno, hemos empezado esta obsoleta, como le gusta a Jesús decir, con un tema del último de la fila que se llama En mi pecho. Mami, ¿qué te parece ese tema? Bueno, yo no conocía ni el grupo ni menos la pieza, sí, pero la encuentro muy bonita y con mucho, como decimos en buen cubano, con muchos refranes, sí, que son realidad en la vida. Das lo que tienes sin pedir a cambio nada, otras tantas cosas que no voy a yo a seguir repitiendo la letra, pero bueno, está muy bonita. Estos días que hemos paseado por ahí, la escuchábamos casi en bucle. Me la has puesto mucho en el carro, ¿no? En el coche. Ajá. Y he entendido bastante la letra ya. No me la sé de todavía, pero bueno. Esta otra que decías tú de Ciudad Solitaria de Mina, que a Pipo le gustaba mucho, a mi padre, a Raúl, Juan Raúl Gumercindo Hernández Sánchez. A tu padre lo que le gustaba mucho era Mina, porque ella tenía un programa muy bueno. No me acuerdo cómo se llamaba. No sé qué cosa. Teatro Dieci. De Teatro Dieci. Y tenía muchos invitados famosos de su época y era un show muy bueno. Pero le gustaba a Mina por su porte, sus cosas, ¿no? Le gustaba. Más que Rafaela Carrá. Sí, ¿verdad? Mira que Rafaela Carrá. Qué linda esa mujer. Se las traía. Qué lindo. No, a él le gustaba más Mina. Oye, mami, perdona que te haga esta pregunta tan obvia, ¿no? Un poco intenta retrotraerte a tu infancia, ¿no? Y a tu adolescencia. y contarme a mí ahora, pero ver cómo tú entendías entonces, ¿qué significaba para ti el término amistad y pertenecer a una familia, ser de una familia? Bueno, una amistad es una palabra muy grande, ocupa mucho espacio. Como dice la canción, en mi pecho y corazón tú lo das todo a cambio de nada. Se supone que la otra persona lo sepa recibir y brindarte apoyo en todo momento como amigo. Si eso no existe, no hay amistad. No se puede decir tengo un amigo, no, tengo un conocido. ¿Tú tenías muchos amigos en el barrio, En mi barrio Buenavista tuve pocos amigos porque yo siempre fui un poquito rebelde sin causa. Sí. No entendía cuando yo le decía algo a alguien que eso se hablara con otras personas. Ya no eres mi amigo. Ya. Y la amistad es para cuando hay ciertos problemas resolverlos entre ambos o entre tres, cuatro, pero en un mismo contexto de la cosa. Pero cuando ya esa persona se lo dice, no digas esto, pero para qué, ya eso no, pero me no hay amistad. Que tenías amiguitas. Sí, tenía muchas conociditas. Sí. Amiguitas, quizás dos. Que trabajaban y te regalaban. Ajá, que trabajaban en casas de gente de mucha posición. Y bueno, amistad muy grande porque eran vecinos de toda la juventud, los padres, los abuelos, vivían unidos en la misma manzana, la cuadra, y nos llevamos muy bien. Esas sí eran bastante sinceras, pero te digo que dos, un par de ellas, tres, no más, porque trataban de sacarte de saber para luego divulgar lo que tú le habías contado. Eso no es ser amigo, eso en un buen cubano es ser chismoso. Claro. El concepto de la familia, la familia, es algo también muy sagrado que se debe respetar total. Los problemas de familia se deben resolver en la familia y dentro del marco que ocurra, y no buscar unos terceros, unos cuartos, sino entre cuatro paredes, entre seis paredes se arreglan las cosas de una familia, no en la calle. Por lo menos esa es mi humilde opinión. No, pero bueno, que tú me contabas, Mimi, que entonces en Buenavista, ¿no? ¿Qué corte de familia vivía en ese barrio? El barrio vivía en un corte de familia que casi todos eran españoles. Sí. Habían canarios, habían rusos, me dijiste. Bueno, habían rusos blancos, gente que habían huido cuando el problema del zar y eso, que tenían tiendas. La revolución soviética. Nosotros creíamos que eran polacos. Sí. Porque o turcos que vendían ropa y tenían una tiendecita, la habilitaban, como decimos aquí los chinos, que tienen de todo. Antes decíamos quincallas, no sé aquí. Entonces, en el barrio había muchas quincallas, muchas tiendecitas de esas que tú no tenías que ir a La Habana a buscar nada. Había lugares que eran hasta peletería. Pero nosotros creíamos que eran polacos o turcos y descubrimos que eran rusos blancos. Rusos blancos que eran gente de peso, de dinero. Que habían personas ricas en Rusia que habían salido huyendo. Cuenta que hay historia, sin ofender a nadie, de aquella historia relativa a una familia vasca, de vascos. Esos vascos, el muchacho de la casa tenía una noviecita que era cubana. Y los padres no querían que hubiera esa relación. Y él decidió que sí, que quería seguir, porque tenían preparado que él se casara con otra muchacha vasca también. Y él se negó totalmente y siguió la relación y se iban a casar en contra de la voluntad de la familia. Y en el famoso puente de botes, el de 23 hoy, sí, ellos iban por ahí, que esa zona no existía el parque ahora que hay de diversiones. Encima y eso del puente de Almendares, ajá, del río Almendares. El río Almendares. No existía lo que hay hoy, el parque de diversiones, sí, el parque ese que hay abajo. No, eso todo era un bosque. El bosque de La Habana. Llamaban el bosque de La Habana. Había un loco que decía que era Tarzán y se tiraba de mata en mata también. ¿Sí? Bueno, pues ahí encontraron a los muchachos que estaban sentados conversando allí, la parejita, el vasco con la cubana, y los padres de él Los mandaron a matar a los dos. estabas escuchando a Leonardo Timor, instrumental, la orquesta de Leonardo Timor, un tema que se llama Alma con Alma. Anteriormente sonaba Osvaldo Rodríguez con los 5U4 al tema. Esta no es la primera vez que me puedo inspirar para mí. El disco que se llama Sin Jamás es una copia de la EGREM con la matrícula LD3947. Mimi, ¿qué te ha parecido el tema de Osvaldo? Muy lindo. Me ha hecho acordarme de él porque ayer ni me acordaba de Osvaldo Rodríguez. A mí, este tema cuando lo oí la primera vez me recordó mucho a Santiaguito Feliu, a su manera de componer y acompañarse e interpretar. Es un tema que está muy bien, impresionante. Entonces, me estabas contando que mandaron ajusticiaron a la pareja. A la pareja, pero eso fue ya en los años 30 y pico, 40, pero ya una fecha muy lejana ya del siglo pasado. Sí. Los mayores lo hablaban mucho y más había unos vecinos que estaban emparentados en la familia, ¿no? Y eso había sido un golpe muy grande. Pero bueno, cosas que pasaban en aquella época, era la época de tantas cosas. Claro. Además, incluido eso que tan bonito que me contabas tú, que ustedes iban en el yate, en el pequeño barquito que tenía la familia y pasaban por detrás del Blanquita. De Blanquita, Carlos Mars hoy. Sí. Pasábamos por ahí la... Las corrientes marinas son muy fuertes, el tramo es. Y salimos del río Mendares y íbamos a parar allá al Santa Ana, más allá de Santa Fe. Una temporada muy linda, teníamos un trasmayo, teníamos tarraya, varas para pescar. Tirar bueno. Trasmayo en el agua, en el cruzarlo de una punta a la otra en la desembocadura y los mayores darle palo al agua para que los peces enmayaran. Una temporada muy linda, ¿no? Sí. Íbamos a pescar allá con el carro de los tordos, de las cortinas que se hacían en la casa y no se llevaba comida, nada más se llevaba carbón, sí. Un sartén, aceite y pan. Había bueno. Que pescar, había que coger el pez. ¿Quién era el capitán? El abuelo Antonio, abuelo el que Antonio. Me crió a mí después que mi familia se fue acabando. Abuelo Antonio era el capitán. Y otro señor que no me recuerdo su nombre, pero le decíamos Perico Metralla. Era muy conocedor del mar, las lunas, las mareas. Y con él íbamos a todos esos lugares de pesquería. Haciendo ahora un salto en el tiempo. Perdóname que porque ya sabes tú cómo voy yo. Estaba pensando que el otro día paseamos por la caleta de Salobreña y había ahí unos barquitos. También un poquitito antes por la mañana en Almuñécar. Frente al hotel China, sabe Dios qué, China sí. Sol o lo que sea, había ahí unos barquitos, ¿verdad? Y ese día estrenaste las gafas buenísimas esas que te ha hecho Tita. Las gafas que me hizo Tita, que son para sol y verlos de cerca. Estuvimos en casa de Amelia, pero... Pero no estaban. En la pirámide, el número 13, fíjate, el número 13. El tócate que te persigue. Eso, y entonces... Ven acá, ¿cómo fue aquella historia que tú me contabas de que el barco alguien lo quería comprar y eran unos militares y pasó? Así en época de Batista, en los años ya 54, 55, 53, en esa etapa ahí mala de la dictadura. La lancha estaba guardada en... La lancha no era ninguna cosa pequeña, era de 28 pies ¿sí? de largo. Que yo recuerde, y tenía como 18 casi de ancho, era una pequeña lanchita bastante grandecita. En la punta tenía 4 camarotes. Y bueno, la lancha cuando la última vez que estuvimos, y la tiranía ya se ponía muy violenta las cosas, y los que entraban que traían armas y los que se iban, entonces esa salación. Sí. La guardaron, la trajeron de Río Santa Ana, la guardaron en la laguna que había en Santa Fe. No sé si eso lo habrán secado, qué habrán hecho en la playa de Santa Fe. Y ahí habían unos guardias, una gente que cuidaban allí, que querían comprar la lancha, como el abuelo no la quiso vender. Este era el gallego, Cándido. Sí. Ya no era abuelo Antonio, era Cándido. El abuelo de las Imaguas. No lo quiso vender y lo que hicieron fue que se la... pincharon por el fondo. Sí. Y la lancha, por el casco, y la lancha se hundió. Pasaron muchos años y vino el triunfo de la revolución, y nosotros los más jóvenes, el tío Antonio, el ortopédico, y yo queríamos que él nos diera los papeles, como estábamos metidos en la milicia y todas esas cosas, que nos diera los papeles para reclamarle, porque la habían arreglado y estaba en uso. Pero el viejo cogió miedo. Como habían pasado tantas cosas, él había vivido tantas, claro, cogió miedo y perdimos la lancha. Yeah. Se perdió. Jealous Guy, de John Lennon, de su disco Imagine, de 1970. Esta es una copia que yo tengo. una copia de edición, una edición española, que dice aquí 37, no, 3357, creo. Bueno, esta copia me la regaló Susana, ahora hace un tiempo. Solo dice él que, creo, ¿no? Hasta donde puedo entender, que lo siente mucho, que solo estaba celoso. Dios mío. Mami, ¿entonces qué? ¿Hundieron el barco? Hundieron el barco, lo sacaron ellos mismos, lo arreglaron. Y ya no, te dije que... Aquello no daba, ¿no? No, queríamos nosotros, cuando triunfó la revolución, reclamárselo a la Marina, a la gente que lo tenía. Nah. Pero el abuelo cogió miedo y no quiso, no nos dio los papeles para... Porque era propiedad, no era que fuera... Había la propiedad. Claro. Oye, ¿qué me decías tú del tema este de Timor? Alma con alma. Alma que... con alma es del padre, creo que es del padre Beatriz Márquez. Pero, y me que decías... te gusta a ti. Sí, que... La cantó, la cantaba, ¿no? Hay un disco famoso de Tito Gómez. ¿Con la Riverside o solo? Creo que está con la Riverside. Eso. En la época que está con la Riverside. Qué lindo, Dios. Igual que Vereda Tropical. Qué bueno. Esas canciones lindas de él. Tito Gómez era un cantante que era un cantante lírico. Sí. No era un cantante. No era un cantante lírico, pero como lírico no tuvo suerte en la historia. Yeah. Y entonces empezó a cantar bolero y, por favor. Tenías que haberte traído todos los discos que tenías en casa de la Riverside. Quedaba, pero bueno. Y ahora, bueno, ya lo buscaremos. Ya lo buscaremos, ya. Todo, solo es cuestión de... Todo es cuestión de tiempo al tiempo. Comprar un pasaje, coger un avión, ir allí y volver y a salir. Y traer todo lo que haga falta. Lo que además, te haga. Porque además... Si todo sale bien y te dan la tarjeta esa de residencia, pues ya no tendrás que pedir visa. Porque es muy triste que tú, teniendo una ascendencia española, ni siquiera tengas tu pasaporte español. Pero bueno, ¿qué son vamos cosas a hacer? De un pasado. Uh-huh. Y no se hablaban las cosas en la familia, eso mismo que toda la familia mantenía cierto secreto y esas cosas se divulgaban entre los mayores, claro. Los niños no. Luego llegó una revolución y tu padre metido en esto, en lo otro. Y yo también que estaba metida en lo que no me importaba, pero estaba metida. Claro, claro. No me preocupé nunca. Y ahora que me hace falta, no aparece nada. Todo se ha cambiado. Pero bueno, ahora tuvimos la suerte de tropezar con alguien bueno, que nos orientó. Ver, en un principio tenías visa. Tienes visa hasta el 14 de julio. Tengo visa hasta el 14. Pero ahora te han dado un resguardo por haber entregado una por solicitud. Tres meses. Una solicitud de tarjeta de residencia. Y puedes estar tres por meses. Por tres meses. Espero que todo salga bien. Todo no, va a salir bien. Ya traeremos los discos a la Riverside. Oye, ven acá. ¿Cómo tú conociste a papi? Bueno, papi. Las cosas de la vida. Yo, por la historia que te he contado anteriormente, metí en la milicia, eso. Una cosa a la otra, pasando las escuelas que pasé, entré a trabajar en la telefónica. Eso yo te lo he contado ya, ¿no? Sí, pero a mis bueno, amigos bueno, no sé si a tus amigos... A mis amigos no. A mis amigos no. Bien, entonces... Cuando cerraron los casinos al triunfo de la revolución, papi quedó... Bueno, se cierran los casinos a todos los croupiers o dealers, como le decían aquí, nosotros decimos dealer, se quedaron sin trabajo. Claro. Todos los que trabajaban en el casino de Tropicana, claro. Habana, Cuba, en esa época el mejor cabaret del mundo, claro. Y al aire libre, historia. El paraíso bajo las estrellas. El paraíso bajo las estrellas. Mira, eso sí se llama un documental de... Y monta. Balmaceda, ahora se me olvidó el nombre. Pero bueno, que se llama así Un Paraíso Bajo la Estrella. Tu padre se queda excedente, estuvo trabajando en distintas cosas. Por el Estado igual, ¿no? Por la revolución, que lo mandaban aquí y allá, porque estaba excedente, como aquí cuando se queda la gente sin trabajo, que claro, buscan. Claro, bien. Sí. Entonces, una de esas había necesidad en teléfono y pidieron hacer el lugar donde daban... Los papeles para que tú fueras a trabajar aquí y allá, sí. Lo mandaron a pasar con un grupo de un curso de telefonía para ser operario, sí. En la planta, que trabajaban de madrugada, sí. O sea, de 12 de la noche a 7 de la mañana. Siempre sí. El horario es malo, tenían que seguir estudiando para cambiar para los horarios buenos durante el día. La planta telefónica era una planta analógica antigua, sí. No era digitalizada. La Cuban Telephone Company. Intervenida por la revolución. Entonces pasó ese curso y... Las casualidades de la vida, yo por otras historias que ya no estaba en Arroyo Arena, que era el centro donde yo empecé a trabajar como operadora de larga distancia, yo me había trasladado para Buenavista. Y él, eso fue en el año 62, año 62. Yo vine para Buenavista como en noviembre del 62. Y papi a principios del 93 empezó a trabajar en Buenavista en el horario ese de madrugada. Pero como yo era miliciana y nosotros el centro estaba amenazado de ser bombardeado, tiroteado, porque saboteado, ajá, no me salió la palabra, gracias. Habían intervenido. Estaba intervenida y como se vivía bajo la amenaza americana, el centro estaba amenazado. Entonces, como yo yo trabajaba por el día, pero por la noche, ya después de las 4 o las 5 de la tarde, empezaba, no habían custodios, no había, ¿cómo llaman aquí los custodios, no? Sí, policía. Segurata. La segurata, que son los que cuidan el lugar, no la había, era la milicia. Hombres y mujeres, los trabajadores del mismo centro. Sí. Hacíamos la guardia de 5 o 6 de la tarde hasta las 12 o la 1 de la madrugada y después cambiaba el otro grupo. Ya entonces sí eran hombres, de madrugada eran hombres. Y ahí conocí a tu papá, bueno, de vista, ¿no? Más o menos, de la gente que salían a mirar en la garita, la gente que estaban cuando entraban. Luego los trabajos voluntarios, que se iba al campo a recoger papas, a recoger tomates, a sacar yuca, todos esos horrores que hacíamos nosotros. Y ahí sí ya entramos en otra amistad. Amistad, porque yo me sentaba cuando llevaba cositas para merendar y la canalla, los tipos solteros, ¿no? Los casados, en buen cubano, los chivas, ¿cómo es? Los jodedores. Sí, sí. Los jodedores se sentaban alrededor mío y yo le brindaba lo que tenía. Y en uno de esos viajes, montado en los camiones de teléfono, que los camiones telefónicos eran los que salían para el campo, a los lugares que nos asignaban para trabajar. Yo vi una mata que tenía guayaba, y como yo soy golosa con la guayaba en fruta, dije, mira cómo tiene guayaba. Y no es que eso es una expresión mía. Sí. No, mira cómo tiene guayaba la mata. Y él no dijo nada. Se tiraron los varones del camión y él, cuando yo estaba sentada en una esquinita esperando a ver qué es lo que íbamos a hacer, viene y me dice, mira. Entonces venía otro también que se era casado, pero también era muy respetuoso, Justiniani, que también murió. Sí. Y me traía también guayaba. Bueno, ahí empezó ya más la amistad, todo el mundo jugando conmigo, jaraneando conmigo. Y ya entonces empezó la amistad, más conversaciones. Estábamos en el sindicato los dos, teníamos cargo en el sindicato. Teníamos apadrinada, sí, una escuela allá en Arcos de Canasí, pegado a Matanza. Uh-huh. Y un compañero de pizarra. Conseguía uniformes, zapatico, las bragas, mediecitas, muchas cosas. Y nosotros íbamos allá a llevarle a los guajiritos. Los bloomers. Los bloomers, como decimos en Cuba, pero aquí dicen bragas. Y ahí establecimos ya más amistad. Porque también a mí me pasaba que las compañeras, las esposas de los compañeros que se me acercaban, algunas se me ponían celosas. Yo nunca fui mujer de andar a ningún varón que no me interesara ni interesándome. Sí. Entonces, bueno, yo lo que hice fue que empecé a hacer amistad más con la gente que era soltera y con la gente que las mujeres me trataban sin ningún tipo de reserva. Y ahí empezó, de buena primera, bueno, empezó a acompañarme ya por las noches. Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio. Te miro y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor. Me preguntan que por qué eres mi cachito, y yo siento muy bonito al responder que por qué eres de mi vida un pedacito, a que quiero como a nadie de querer. Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio. Te miro y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor. Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio. Te miro y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor. Cachito, cachito mío, tú eres el amorcito de mamá. Dime, papá. Cachito, cachito mío, tú eres el amorcito de mamá. Dime, papá. Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio. Te miro y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor. A tu lado yo no sé lo que es tristeza, y las horas se me pasan sin sentir. Tú me miras y yo puedo la cabeza, y lo único que puedo es repetir. Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio. Te miro y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor. Bueno, este es una, está sonando Nat King Cole, ¿no? Cachito, ¿no? Se llama el tema, mami, ¿no? Y este es un disco que era de papi, según tú me cuentas, ¿no? Uh-huh. Cole en español, Nat King Cole. ¿Qué, cómo es? Así, entonces, así que te llevó la guayaba, ¿no? Me regaló, me trajo la guayaba. Te moñó con la guayaba. Me marañó con la guayaba. Luego, después, como yo terminaba de trabajar a las 12 y había... Él tenía que entrar... A las 12 le decía a alguien que iba a acompañarme. Bueno, me empezó a acompañar desde casa. De la planta a la casa, lo que abrían 8 o 10 cuadras. Me empezó a acompañar por las noches, a vueltecita. Bueno, ahí empezó el romance en el Palmar, como decimos nosotros. Nos hicimos novios muy poco tiempo. Tuvimos 6 meses nada más de relación, no porque yo estuviera embarazada ni nada. No digo sí. Yo, con la guayaba, mi hermana. No, con las piernonas mías y mi cara linda. Claro, muy bien. Mis piernonas y mi cara linda. 6 meses de novio, nos casamos. Y a los 9 meses y algo de casado naciste tú. El cachito, cachito ese de... De Nat King Cole, eres tú. Y nada, una relación muy bonita. Los compañeros nos querían mucho, de verdad. A tu padre lo querían mucho en la planta de teléfono. Si la gente tropicana lo querían, los que quedaban, los que no se fueron del país o murieron, se llevaban muy bien con él. Y en la planta de Buenavista lo mismo. No es Buenavista, es Vedado. Todas las plantas que tu padre tuvo que lidiar con ellos por sindicato, por jugar pelota. Sí. Lima, ¿cómo fue que Pipo terminó jugando pelota, béisbol, en los Estados Unidos? ¿Dónde fue? Bueno, ¿en Tampa, mira, me dijiste? En Fort Lauderdale. Hecha. No estoy muy bien en el idioma, no. Pero bueno. Bueno, pero la guayaba. ¿Se entiende? La guayaba. Oh, yeah. Mira, cuando él era jovencito, jugaba pelota. ¿Qué edad tendría más o menos? Desde que él abrió los ojos al mundo, dice que jugaba pelota. Pero ya cuando tenía 12, 13 años... 14, en Bauta jugaba en los terrenos del pueblecito ese de Bauta que tú conociste. Sí. Y entonces no tenían pelota, no tenían guantes. Y un día se apareció por ahí un hermano de la mujer de Fulgencio Batista, sí, que era el director de deporte, sí, en el ministro en esa época. Y fue al parque a ver a los muchachos jugando pelota. Y sí, porque era normal que los muchachos jugaran, hacían aquello... equipo, y todo el mundo fue para arriba de él cuando vieron que era el ministro de, claro, de deporte, a llorarle, a pedirle que no tenían uniforme, que no tenían pelota. Y el hombre mandó un carro con todos los equipos, con ropa para los equipos. Cuando llegaron aquellos camiones, imagínate. Ahí empezó la relación con una cosa con la otra y invitaron a que fueran a jugar a Miami. Sí. Los invitaron para que fueran a jugar a Miami. Y él fue, con el grupo que fue, tendría 17, 18 años, no creo que tuviera mucho o quizás menos. Pero dice que cuando estaba acostado en el hotelucho donde estaban hospedados ahí, sí, y vio pasar un avión Yo, ¿qué coño hago yo aquí? Agarró y viró para Cuba. Buscó, pidió que no seguía, que no seguía, viró. Pero él, entonces empieza el juego de pelota a jugar aquí en La Habana, pero no tenía con dónde. Había firmado con el Club Habana, la pelota profesional, con el club profesional, pero tampoco era mucho el empuje. Pero no sé si eso lo he contado a ustedes antes, pero Martín Fox. Sí. ¿Quién era Martín? Martín Fox. Fox era el guajiro de Calimete, primo de tu abuela Ángela. Y fue el último propietario, de Tropicana. El cabaret Tropicana. El cabaret Tropicana. Él, cuando sabe que Raúl, tu padre, había virado, ya los otros hermanos, nosotros somos mayores. Ah, porque Pipo no se quedó en el Yuma, ¿no? No. Pipo no le gustaba volar y cuando se vio, parece que solo eso, viró. Y dejó el juego, pelota. Entonces, ya le dije, firmó con el Club Habana, pero no tenía tampoco empuje. Entonces, estando todavía en Bauta, sí, el primo Martín, de su madre, ya Tío Armando y Tío Ramón trabajaban en los casinos, en el hipódromo, en el Salón Rojo del Capri, en distintos casinos que había, en el Casino Nacional. Y entonces Martín llamó a la prima, a tu abuela, y le dijo que qué estaba haciendo el más chiquito de sus hijos. Le dijo, no está haciendo nada. ¿Qué le llamaban? ¿Lali? Lali. Entonces, a él le dijo que no estaba haciendo nada. Le dijo, no, mándamelo por aquí, mándamelo al cabaret. Entonces, en esa época estaban preparando hacer unos equipos de pelota. Team de pelota, sí, team, sí, como decían ellos, Intercasino, el Vedado Tenis Club, el Rosito Nedo, todos los lugares donde había un casino, ellos iban a hacer un equipo de pelota. Entonces Martín le dijo, mándame a Raúl para hablar con él, a ver si quiere. Lo ficharon, ahí lo pinchó, me metió a trabajar a jugar pelota por el casino. Tú tienes una foto en ampliación. Claro, con los trajes de Tropicana. Están con los trajes de Tropicana. Está el famoso Miguel Ángel Blanco, o el Blanco, que era el que dirigía el equipo. Él era el moderador, el animador de Tropicana, del casino, del cabaret en esa época. Todos los que estaban jugando pelota, los del casino que jugaban y los que no jugaban aprendieron, pero bueno. Sí. Y entonces tienes ese, tienes la que están los dos y la pelota en el aire. Martín estaba muy contento porque estaban jugando y todo estaba saliéndole muy bien, pero en eso empezaba un curso en Villamina, lo que era en sí la casa de la finca que había sido Tropicana. Eso era una finca muy grande, Villamina, Turfín, sí. Los Ricos. Y al lado curiosamente del Colegio de Belén, en la misma entrada ahí en los terrenos del Colegio de Belén. Entonces llamó a Armando y a Ramón y le dijo que iban a abrir un curso para Tiller, el grupier, sí, y que si él estaba interesado, que hablaran con él, sí, antes de él. Entonces Raúl dijo que sí, imagínate tú, se le abrieron las puertas para entrar a trabajar en el casino. Y Pipo siempre ha sido muy inteligente. Imagínate tú, muy carismático y parecido. Tenía 21 o 22 años. Oye, eso, Dios. Trabajando en el cabaret Tropicana. Las mejores épocas del cabaret las vivió él. Carmen Miranda, la brasileña, que bailaba con las frutas en la cabeza. El Nat King Cole, que yo recuerde así. Tintán. Rosita Fornés, la cubana, pero una época muy linda. Las de Aida, ¿no? Las de Aida eran más. ¿Cómo se llamaba la mulata esta? Esta Moraima Secada. La mulata rumbera. Celeste Mendoza. ¿Qué le dijo Mendoza? Celeste Mendoza era le gustaba, era guaguancosera, de bailar guaguancó, y ella bailaba con, le encantaba bailar con él. Y no, la que le dijo que cantara, que se dedicara a eso, fue la Burke. Elena. Porque ellos se ponían, después que terminaban de trabajar en el cabaret, las coristas, las cantantes, bajaban a la cafetería, y ahí ellos estaban en el casino y salían a merendar, esto que el otro, y tenían mucha relación unos con otros. Como tu papá siempre le gustó cantar y hacer monería, como le decía yo. Elena le decía, dedícate a eso, que tú eres bueno, dedícate, pero él no, él lo que le gustaba era la fiesta, fue más bulla en la fiesta. ¿Viste qué lindo quedó el traje que Susana... El traje blanco. Que Susi llevó a la tintorería, de Drill 100 que tenía papi. El del Drill, en casa quedó otro. Mami, fue Susana la que lo llevó a la tintorería, ¿eh? E insistió mucho. Y hay una historia, si ella la quiere contar algún día. Querían tumbarle el traje en la tintorería. El señor de ahí le dijo, pero Dios mío, ¿de dónde has sacado esto tú? Pues mira que cuando vayamos a La Habana tenemos que traer el otro. Hay otro traje. Hay otro traje con dos pantalones. A ti te quedan chiquitos porque había uno que era un poquito más grande y uno más chiquito. Eran cuatro pantalones y dos sacos. Muchacha, ojos de papel, ¿a dónde vas? Quédate hasta el alba. Muchacha, pequeños pies, no corras más, quédate hasta el alba. Sueña un sueño despacito entre mis manos, hasta que por la ventana suba el sol. Muchacha, piel de rayón, no corras más, tu tiempo soy. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma te robaré. No hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color. Voz de gorrión, ¿a dónde vas? Quédate hasta el día. Muchacha, labios de miel, no corras más, quédate hasta el día. Duerme un poco, yo entre tanto construiré un castillo con tu vientre hasta aquel sol. Muchacha, te haga reír hasta llorar, que no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré. Todo duerma, te robaré el color. eran los no, módulos. Un tema de J.G. Reizábal y J. Robles. Todo tiene su fin. Este tema ya lo he usado, pero poniéndolo desde otra fuente. Lo he puesto, tengo un 45 revoluciones y este es larga duración S20065 Dispavox, una serie llamada Grupos Pioneros Españoles. Se lo dedicamos aquí mi madre y yo al tremendo amigo Mijail y a su belleza de compañera Mónica. Mimi, ¿qué sentiste tú al quedar encinta, embarazada? Una alegría muy grande porque eso era lo que yo quería. Y tu padre también. Tu padre había estado soltero hasta que se casó conmigo y yo lo mismo. No teníamos ningún arrastre atrás, ningún pasado nebuloso. Sí. Y bueno, tu padre tenía 32 años, yo tenía cumplir 26, 27. Muy buena edad. Y ¿no? Nos casamos y la idea de nosotros era que yo saliera embarazada, no nos cuidamos en ningún momento. Claro. Una alegría muy grande, todo ser tú de una generación. ¿Y el juego ese de guayabita para acá, guayabita para allá, dónde fue? ¿En el Salado? No, ah, bueno, eso fue en la playa del Salado. Esa foto la linda. La luna de miel, sí. Nosotros no había lugar, no encontrábamos ninguna parte en La Habana, todo sí. Estaba muy malo, los hoteles. Teníamos una amistad que tenía, la que resolvió la casa de Quinta Avenida, tenía un apartamento en Santa María. Sí. Y nos iba a dar ese, pero en eso nos dijo, mira, vayan a ver a fulana en el turismo. Sí. A ver que tienen alguna villa de la playa. Entonces nos resolvieron una o dos semanas allá en el Salado. Habíamos estado en muchos lugares en La Habana. Yo tengo una foto de esa que andan por ahí. No, sí, estos días yo le estaba mandando a muchos amigos y cada vez que ven esa foto tuya y de papi, abrazaditos así, Pipo con el pantalón corto y tú y con tus cositas también. Quería decir una cosa muy importante. Antes de módulos hemos escuchado a Diango versionando un tema de Almendra, una composición de Luis Alberto Spinetta, ese amigo invisible mío. Disculpa, mami. Bueno, pues muchacha, ojos de papel. Ojos de papel. Yo, nada, tú fuiste de la generación después de las Imaguas, Germán y Cuca. El próximo que nace, las Imaguas te llevan a ti unos años. No. Germán debe tener ahora 59 o 60. Si no tiene algo. Sí. Entonces, después de esa generación, naces tú. Tú eras el niño bienvenido. Después nació la gatita. Gatita. La gatita. Porque a mí, como me decían gata. Porque tú que venía a tratar de ponerme la mano en el hombro, a tocarme, a abrazarme, yo lo amenazaba con las uñas. Me pusieron la gata. Y entonces, bueno, nació la gatita. Y yo fui muy feliz. Yo tuve los dos embarazos, las dos barrigas. Que son ustedes y tu hermana. Fui muy feliz. Qué historia más bonita, ¿no? Y tu padre, bueno, nosotros tenemos cuatro gatos juntos. Bueno, cuatro gatos, no, dos gatos. Dos gatas y dos perritos. Yo no quería gatos. Lali y el bolo. Yo no quería ni gatos ni perros dentro de la casa. Y cuando alguien venía te regalaba o quería, yo decía, no, gata, aquí hay dos. La gatica y yo y Raúl y Raulito. Son los perritos, no quiero más bichos. Entonces nada, yo me sentí muy feliz. Las dos barrigas las hice. La tuya la hice muy buena, con mucha hambre. Sí. Tenía un hambre que no me saciaba con nada. Comía a las 12 de la noche. Tu padre terminaba en la planta y me venía a buscar en el fotingo que teníamos. Después sí. 51 automáticos. Y nos íbamos para Casalta o a Los Siboney, a cualquier lugar de eso por ahí a comer. De madrugada. Yo con el barrigón a cuesta. con Gladita fue diferente. Fue una barriga mala. Vomitaba mucho, no me podía lavar los dientes temprano. Una tragedia. Pero bueno. Ahí está. Ahí linda, están los dos. Y autosuficiente. Tita es muy grande. Muy fuerte. Yo fui fuerte, es más fuerte que yo. Claro. Oye, Mimi, ¿cómo, es que yo tengo una obsesión muy idealizada así con cómo era aquel restaurante de Siboney? Y eso, cuéntame el ambiente, cómo eso, de qué año. Bueno, eso es de los años 50 y algo. Existía San Pedro, que no me acordaba ahorita pensando, no me acordaba San Pedro, que estaba en la carretera central, que era, antes de llegar a Arroyo Arena, era nada más que comida un carne de puerco, todo era carne de puerco. Cerdo. Sí. Cerdo, ajá. Ese era el que estaba en la carretera central. Y entonces existía Rancho Luna, era una hacienda grande también, con sí. comida campestre. Sí. Y todo era campestre y... criollo, ¿no? La criollo. Y la carreta, que esa sí, sí se cayó, la tumbó un ciclón, algo de eso. Ajá. Que lo que había en su lugar era una rueda muy grande. Sí. Como símbolo de... estuvo ahí el restaurante. Y los Siboneyas, que también era como una casa de los indios, pero sin paredes, ¿no? Sí. Un techo eso de... un caney de indio muy grande. Todo hecho con palmas, troncos de palma y palmas y mesas, mucho. Un restaurante muy grande, muy lindo. Y a nosotros nos gustaba mucho ir para allá a comer, porque era un lugar tranquilo. Y la ruta rumbo al Salado, bueno, vamos a comer aquí, vamos a almorzar aquí. Naciste tú, te llevamos. Pero hay algo que tú te recuerdas de la vitrola, de la... aquellos gabineticos que habían en las columnas. Sí. Sí, pero hay otras cosas que quizás te confundan también cuando ya más grande. Pues sí. Estaba chiquito, no estaba Gladita. Cuando que había vitrola en la piscina de el Hotel Colony. También. En Isla de Pino, o Isla de la Juventud, que fuimos a pasar una semana allí. No me acuerdo si estuvimos una semana o algo más. Que teníamos una suite, ¿qué caché? Sí. Una suite a la orilla de la piscina. En la piscina, en el borde de la piscina había cantina con una rocola y trola, no sé cómo le dicen ahora. Jukebox. Ajá. Y ahí fue donde yo te dije a ti, ibas a acabarme con el dinero. Ah, fue ahí. Porque en el Colony. Porque tú pedías dinero, no era para comer, sino para ir a poner en la vitrola música. Pero a mí me gustaba mucho la tortilla de platanito. La tortilla de platanito, de queso, de cualquier cosa que fuera tortilla de huevo. Oh, qué rico. Y te dijimos, ¿tú sabes lo que es venir desde La Habana? Que hay que comer tanto huevo, venir aquí a comer huevo. Ah. Aquí hay que comer carne, que hay que comer... Oye, eso, ¿qué época? En La Habana hay... ¿Qué época? Mucho huevo, qué fuerte. Caguama, como comimos caguama. Mm. Pero es un alimento muy fuerte. Un alimento que lo comes 2 días, no comas el tercero porque te sientes lleno. Y yo ayudé a Pipo con otro señor a arreglar el motor de la piscina. Arreglar el motor de la piscina del Hotel Colony, estaba roto. Que estaban rotos. Por ahí tú tienes las fotos en slide, porque no, en esa época no había mucho... Son diapositivas. Diapositivas. Sí. Ahí es una época en que... la época que tú naciste, sí había muchos rollos de películas. Sí. Pero de fotografía, para la cámara la bonita esa que tú prestaste, o regalaste. Sí. Y ya después... la tiene Laura, te he dicho. Ajá. Pero bueno, cuando nació Gladita ya era más difícil tirar fotos. Por eso sí. De Gladita hay menos diapositivas y menos blanco y negro, porque fue una época violenta, que no había, no entraba nada. No, es que se estaban dedicando para cubrir otras cosas. Ajá. Y las entonces, fotos se las hacían a otros. Entonces en el Colony sí tiramos nosotros bastantes fotos. Porque están esas lindas que el día que regresamos... En el ocaso. Así, había llovido mucho. Qué linda. Había llovido mucho, estaba cayendo la tarde cuando escampó. Y el sol que entró, tu papá, porque a tu papá le encantaba, ¿no? Y todo lo que fuera tirarnos fotos, los cuatro. Pipo tenía mucho talento como fotógrafo. Sí, tenía mucha idea, mucha. Entonces él se volvió loco tirando fotos en ese lugar, quedaron muy lindas. Ahí está linda tita, con su pelito así, su blusa llena de vuelito que le hacía meme, la tía meme. Meme, el trío, Meme. Los tres, pero bueno, Lola, la que, Lola. La que le cosía, la que cosía era Meme. Una época muy linda, además. Una época muy linda, cuando se llenó aquella piscina. Ustedes no sabían por dónde tirarse y para dónde arrancar. Qué bueno. Tu papá, tú, la gente que estaba ahí mirando como ustedes trabajaban. Qué locura que ella, qué cosa más linda. Bueno, entonces, perdóname, yo te preguntaba lo de Siboney y tú has volado en el avión. Espérate, bimotor hasta el Colony. Y estás hablando de la vitrola. De la vitrola, que ahí es donde tú me pedías el dinero porque salías de la piscina, ponías la piscina. No piensas acabarme con el dinero. Cuéntale a mis amigos y a la gente de la familia el viaje que hicimos, que parecía una pesadilla, hasta casi llegar a los picos de Europa. Hará unos meses. Después de ir a visitar a David. Fuimos a ver, Tita. A ver a David y a Tita. Bueno, pues en Adaltreto. Ya yo había ido con Tita y David en el viaje anterior, 2008-2009, sí. A los picos de Europa, y habíamos pasado por ese lugar. Y da la casualidad que ese apellido Pote, ahorita te hablé de Puente Pote, Ese señor vivía en Cuba y fue el que hizo el puente, ese famoso de Pote, el puente sobre el río Almendares en La Habana, donde hablábamos de los vascos. Entonces fuimos... Bueno, de la parejita aquella. De la historia esa, ya no vamos a hablar más de eso. Sí. Entonces, una historia triste en el pasado, que bueno, como todo el mundo tiene su pasado. Triste el pueblo y la persona que no tenga un buen pasado, bueno o malo. Seguro. Ya yo había hecho el viaje ese hasta los picos de Europa con Titi y David, te dije. Y entonces cuando tú quisiste ir hasta allá, yo ahí solo te dije, no, voy contigo, porque en realidad un viaje muy lindo. Muy lindo, porque lo pero que se ve... Pero tú sabías que era peligroso. Pero yo sabía que era muy peligroso. Yo dije, Tita también me lo había dicho. No es lo mismo ir una sola persona manejando que ir dos. Cualquier cosa, yo voy conversando, te voy dando una cotorra, metiéndote un cuento, otra cosa, y te entretiene. Claro. Y bueno, hicimos un viaje muy lindo, muy bueno. Llegamos al pueblo... Pero no cuentes el desenlace, cuenta el camino. El camino muy peligroso, muy expuesto a irte por un barranco. Y los camiones pasando y las cerca. Piedras, y las piedras que caen de arriba hacia el río, que ya apenas queda el río. Claro. Porque todo está lleno de piedras y de grandes rocas que se caen de las montañas. Bueno, llegamos y pudimos... Pasamos un ratico ahí en el pueblo, claro, muy bueno. Pero bueno, hicimos el canje que teníamos que hacer con aquella persona... Extrañita. Da igual. Y podemos ahora mismo contarle a los amigos, sobre todo a Juan Luis Otés, a Humberto Manduley, a Rosa Marchetti, a Darcy Fernández, a la Lupe, que vamos a poner ahora mismo aquí, aunque le suene increíble, el volumen 2, el extended play. De los Bam Bam. El EPA 61-69. Es una cosa increíble. Busqué la soledad junto al mar, me fui a vivir, no sé cuándo llegó, más sé que soy feliz. Ella llega a mi ventana, me despierto con alegría. Es ella, la novia mía. Con sol y con estrellas. Conducida por sus fieles, llega a la ciudad. Una diosa misteriosa llega de Malta, es Laura Chancleta, su majestad. Laura Chancleta, su majestad. Laura Chancleta. No se sabe si ella es mala por su soledad. Todos temen a su ira y a su crueldad. Es Laura Chancleta, su majestad. Es Laura Chancleta, su majestad. Laura Chancleta. Una mujer de belleza singular, con un rostro angelical. Así es. Así es, ella también tiene la sensualidad y la maña de una araña. Es Laura Chancleta, es Laura Chancleta, es Laura Chancleta, es Laura Chancleta, es Laura. Hey, Quinta Compañía, ¿te queda alguna moneda por ahí, mami? ¿Te queda alguna moneda? ¿Tienes una peseta que me puedas prestar, mami? Tengo 40 centavos. Pásamelo, pásamelo. Dame la moneda, hija. Dámela. Agárrala. Está. Puesto. A mí me criaron con computadora y mami, por eso soy el rey. A mí me criaron con computadora y molacha, por eso me quieren las muchachas. Ya digo que con vos te criaron. Oh, mi mamá me crió a mí con la... ¿Con qué? Con la compota de palo. Después me dieron la computa de guayaba, por eso tengo talla. Y a mí me dieron la compota de naranja, por eso tengo panza. ¿Ya digo que compota me criaron? Chico, ya te yo te dije que la morena mía me había criado con... ¿Con qué? ¡Con la compota de palo! Yo la quiero. ¡Tembo! Amigo, sin que te ofendas. Amigo, sin que te ofendas, voy a decirte. Si es que tanto te gustó por su rostro encantado, si es que tanto te gustó por su rostro encantado, anda a decidete, confiésale tu amor. Anda a decidete, confiésale tu amor. Si la logras conquistar, no me vengas a decir. Si tú la logras conquistar, no me vengas a decir. Esa mujer es pretera, que es una carretillera, es una bola de humo, que saca de quicio a cualquiera, es una bola de humo, que saca de quicio a cualquiera. Bueno, familia, con esta maravilla de cierre de círculo, esta es la última muestra obsoleta. Nunca más voy a hacer algo así. Haré otras tantas de las cosas que hago siempre. Estábamos escuchando el EPA 6169, por la cara A, Marilú. Después, Laura Chancleta. En la cara B, La Compota, la mítica Compota, pero que además yo creo que es una versión diferente a la que después pusieron en Larga Duración y en el que está por ahí en la recopilación en CD. Y al final, La Bola de Humo. ¿Qué te ha parecido todo esto, mami? Perfecto. Ha quedado muy lindo. Y sorprendiste a que conseguiste ese disco. Claro. Y yo quiero dedicarle todo esto a los amigos, a Jesús Alcázar, a Mari Nieves, a José Luis de Román, a Mónica, a Micha, a la Susi, linda Susi que cocina y nos quiere tanto. Y ya está, hasta aquí hemos llegado. A todos sin excepción. ¿Y qué tal, mami? Muy bien, muy bien. Creo que te ha quedado muy lindo. Que nos ha quedado muy bonito. Bueno, ¿no? Tú eres el maestro. No, yo no soy nada maestro. somos familia. Y no, entre todos hemos hecho esto. En el audio, en el equipo, poner. Bueno. Muy lindo que ha quedado, muy lindo que ha quedado. Bueno, hay que hacer entonces, otra cosa. Entonces, hay que hacer otra cosa, crear otra cosa. Le ponemos otro nombre también que ya no sea... La muestra obsoleta. La muestra obsoleta, ni obsoleta tampoco. Ya le buscaremos algo más bonito. No sé, haremos... O más... Bueno, como entiendas lo que encuentres que eso, te guste. Aunque tengamos que subir por las carreteras esas empinadas... Sí, no importa. Hasta casi los picos de Europa. Bueno, un abrazo, bueno, familia. A todos. Y que sean felices. No pierdan el tiempo en tonterías. Ni en escuchar tonterías que digan otros. Sean felices. Un abrazo, bellezas, todas. Hasta otra.